Santiago de Chile. Hola, ¿qué tal? Una vez más estamos aquí en Palabras Desalambradas, un programa del Centro Cultural de España junto con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, con el Plan de Lectura. Y estamos aquí en esta pequeña sala de radio junto a Héctor Carrillo, que está en los controles técnicos. Él es nuestro sonidista, ingeniero en sonido, que registra todo esto para que ustedes lo puedan escuchar en estas mañanas, tardes, noches y poder conversar. Hola, mucho gusto. Yo soy Ana Pizarro, del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Estoy encantada de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y aquí tenemos a Roberto. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Roberto Aedo, yo tengo magíster en estudios latinoamericanos, licenciado en lengua y literatura hispánica, y agregó ahora la presentación informal que tuvimos probando sonido, que es poeta. Sí, así es. Ah, sí, perfecto, sí. Muy bien. De hecho, eso motivó los estudios, no al revés. Ah, no al revés, mira, sí. Qué bien, qué bueno. ¿Y has editado? Sí, solamente un libro, réplica, el 2010. Perfecto. ¿Y trajiste algo de eso, no? Después para usted en privado. Ya, sí. Perfecto. Ok, así conocemos a Roberto en su dimensión. En este programa Palabras Desalambradas que hemos tratado de abordar el fomento lector de distintas áreas, y hoy día lo vamos a hacer con las vanguardias latinoamericanas del siglo XX y la generación del 38 en particular. Y este rimbombante título no tiene otra cosa que también homenajear a nuestro centenario poeta, y por eso me interesaba mucho lo de Roberto, Gonzalo Rojas, que ahora en estos días va a cumplir 100 años y el centenario va a ser celebrado en todo el país, y están los organismos a los que pertenecemos, por supuesto, públicos, tratando de sacarlo, relucirlo como merece nuestro poeta. Sí, ahora que dices que Gonzalo Rojas cumple 100 años, recuerdo una expresión de él muy linda, ¿no? Que fue cuando Huidobro cumplió 100 años, y él dijo, qué curioso, dijo, que el poeta más joven que nos haya nacido esté cumpliendo 100 años. ¡Qué bello! Eso es bello, bello, bello. Y aparte traduciste, Ana, tradujiste muy bien esta forma de hablar que tenía Gonzalo, ¿no? Sí, es que conocí muchísimo a Gonzalo desde los 17 años. Uh-huh. Fui estudiante de él, participamos juntos en los avatares de la Universidad de Concepción, que fue muy importante en los años 60. Luego estuvimos juntos en el exilio también, nos contactamos mucho, fuimos colegas en Venezuela, fuimos siempre amigos, en realidad, amigos muy queridos, sí, amigos. Por lo tanto, conozco a Gonzalo mucho como persona, ¿no? Uh-huh. Y hoy día también vamos a hablar de eso, de la persona, más allá del poeta, más allá de su obra. Uh-huh. En este momento tengo acá en la mesa de la sala de locución del Centro Cultural de España, tengo González Rojas, Velocísimo, que es una antología ciudadana, creo que la habrás visto, no sé si estarás de acuerdo con los poemas que eligió la ciudadanía para publicarlas, ahí lo vamos a echar una mirada. Pero pongámoslo en contexto, este centenario o la obra de Gonzalo Rojas con lo que nos convoca. La generación del 38, o lo que es la vanguardia, la introducción a las vanguardias latinoamericanas. Tengo dos especialistas aquí en todo lo que es la cultura y las letras hispánicas, ¿no?, y latinoamericanas. ¿Quién quiere partir? Como tú quieras. Roberto cede aquí a la profesora. Bueno, aquí hay mucho que decir, sí, muchísimo. Claro. Primeramente, ¿no? Las vanguardias, lo que se llama las vanguardias históricas, porque hay varias vanguardias. Hay las vanguardias históricas, que es de las que vamos a hablar. Luego hay unas vanguardias en América Latina de los años 60, que son vanguardias que surgen en torno al Instituto Ditela de la Argentina. Y hay unas neo-vanguardias que se dan durante la dictadura en Chile, ¿no? Entonces hay distintos momentos de la vanguardia. Ahora estamos hablando de las vanguardias históricas, ¿cierto? Estas vanguardias históricas, digamos, tienen su, yo diría, origen en Europa, ¿cierto? Ahora, todo eso es también tiene mucho que ver con una situación a nivel internacional, pero no quiero dar una conferencia aquí, quiero un poco ceder la palabra a mi colega. Las vanguardias históricas surgen en Europa y son apropiadas por el contexto latinoamericano y de alguna manera transformadas también, ¿no? El movimiento del 38 es una especie, una vanguardia tardía, pero ya podemos seguir hablando de eso un momento después. Le cedo la palabra a mi compañero, tal vez. Perfecto. Y antes, vamos a entender, para quienes nos están escuchando, pensamos, sospechamos y tenemos la esperanza también de que nos escuchan docentes, mediadores de lectura, padres de familia, padres, madres de familia, etcétera, que se interesen en esto. Y por supuesto, jóvenes. Y entendemos la vanguardia, el nombre vanguardia como qué. El nombre vanguardia viene del contexto militar y dice relación con la primera línea de choque. Ah, perfecto. ¿Ya? Entonces, hay una analogía del punto de vista militar-artístico en donde la vanguardia es aquel arte, aquella corriente artística que de una u otra manera reacciona violentamente contra la tradición establecida. Exacto. Pero eso tiene que ser matizado de muchas maneras y el caso de Rojas es una prueba muy especial de aquello. Uh-huh. Habría que, yo quisiera complementar parte de lo que ha dicho la profesora Pizarro. Ella ha estudiado muy bien el fenómeno de la vanguardia a propósito de la recepción crítica y la apropiación productiva que se ha hecho desde Latinoamérica en un contexto de una modernidad periférica. Pero también habría que decir que hay ciertos autores, por ejemplo Pablo de Roca, que no necesitaron viajar ni nutrirse de lo que estaba llegando de Europa en ese momento y que no podían, de hecho no tenían los medios, como Siwi Oro los tuvo, por ejemplo, y que ya estaban haciendo vanguardias desde acá. Entonces, Octavio Paz en alguna parte señala que de una u otra manera fue la vanguardia cuando nosotros nos pusimos como al día, comillas, y empezamos a sintonizar más internacionalmente, uh-huh. Una suerte como de sincronía mundial. Ahí es donde entonces, Ana dice que llegamos un poquito tarde. Es, ¿no? Que sí, nosotros claro, siempre llegamos un poquito tarde. Lo que quiero decir es que además de eso, sí, también sí. Está el que uh-huh. Hubo algunos con las antenas muy paradas y que no uh-huh. Estaban llegando tarde, claro. Sino que lo estaban haciendo desde acá. Entonces perfecto. Hay una apropiación productiva de aquello que de se aquello. Hacía, una imitación diferencial de aquello que llegaba de Europa, pero también está esta otra cosa mucho más orgánica, que sí, es propia de acá, claro. Y se van mezclando. Y se uno van dando, de los casos, y uno de los casos es Pablo. Pablo de Roca. Y ya. Lo que está diciendo Ana es que efectivamente en el caso de la generación del 38 a la que se adscribe Gonzalo Rojas es una vanguardia tardía, pues la segunda generación dentro de la vanguardia histórica. Para algunos incluso ya es claro. Post-vanguardia. Y la generación del 38 es la que en el contexto chileno pone el tema social en el tapete muy fuertemente. ¿No? Y que tiene que ver con la historia chilena, el ascenso de las clases medias, la toma de conciencia de los sectores populares, y de ahí el nombre también que se le da a la generación, del 38. Uh-huh. Tiene que ver con los gobiernos radicales, tiene que ver con una serie de cosas, de procesos históricos que estaban pasando acá en Chile. Acá en Chile, uh-huh. Claro, a nivel mundial. Claro. Hay, bueno, también está el grupo del boletín Titicaca en Perú, ¿no? Que tiene que ver con este surgimiento. En general, la vanguardia surge, las vanguardias históricas, surgen porque hay una situación de transformación a nivel internacional. Y esa transformación tiene que ver con la situación histórica, evidentemente, y la gran ruptura que se da con el salto de las comunicaciones. Porque sucede que fines del siglo XIX, comienzos del XX, sucede que surge el avión, el teléfono, la electricidad, es decir, hay un salto tecnológico que hace cambiar la noción del tiempo y del espacio, ¿no? Es decir, hay una noción del tiempo que se rompe. Por ejemplo, es el momento en que se establece un solo parámetro para definir qué es, para medir el tiempo, que es el meridiano de Greenwich, ¿no? Uh-huh. Antes todas las ciudades tenían tiempos distintos, ¿no? Entonces, hay una noción del tiempo que se rompe. Y, por ejemplo, cuando se hunde el Titanic, ¿cierto? Hay un gran fenómeno que es que un gran navío de la oligarquía se hunde, pero al mismo tiempo el gran fenómeno que se produce es que eso se conoce en 6 horas a nivel internacional. Entonces, hay una noción del tiempo que se rompe y la gente se empieza a dar cuenta a nivel masivo que hay muchos tiempos, ¿no? Que hay muchos tiempos y además está Freud. ¿Cierto? Claro. Freud que nos muestra que hay un tiempo de la infancia, un tiempo histórico, y de ahí surge la noción también del flashback en uh-huh. cine, porque también el cine contribuye a esto. Entonces, por eso es que cuando surge el cubismo, por ejemplo, en Europa, nosotros vemos dislocado el tiempo y el espacio, ¿no? Los personajes tienen los dos ojos en un perfil, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay una reconstitución de ciertas nociones, hay una desestructuración de la noción del siglo XIX respecto de la cronología y del tiempo todo ordenadito. Exactamente. ¿No? Eso es. Y aparte hay una especie de tiempo en el inconsciente colectivo, ¿no? Exacto. En la medida que claro, Pablo de Roca, sin mayor conocimiento Exacto. de esto, se adscribe con todos los pilares que sería Exacto. la vanguardia, ¿no? Exacto. Se va originando esto que tiene que ver un reencuentro con lo social. Volodia Teitelboim, sí. ustedes lo consideran de la generación del 38, sí, por supuesto. Volodia, sí. Sí. Él decía que los aprendices de escritores pusimos algo de nuestra alma en esa lucha y nos sentimos parte del pueblo. Nos impulsaba una ansia apasionada y vaga de cambiar la vida nacional, de dar al obrero y al campesino, y también al escritor y al artista, un sitio de dignidad bajo el sol, de crear una atmósfera donde la poesía ocupara una silla dorada en el proscenio. Queríamos imponer escala de valores en que la inteligencia, el espíritu de sacrificio por la belleza, el pueblo y el país emplazaran al gobierno podrido de los opulentos, espiritualmente exhausto, inculto, mediocre y vacío. Dice Volodia Teitelboim acerca de lo que fue un poco el movimiento generacional del 38. Ajá. Lo que dice Ana es muy clave, el cambio de la percepción temporal a propósito de los avances técnicos científicos que hubo en la época. Es muy notable, y es muy notable esta convivencia de distintos tiempos, que es muy perceptible y autoconsciente, sobre todo desde la modernidad en adelante. Uh-huh. No es que no se diera antes, pero muy autoconsciente claro. y muy evidente, porque en muchos tiempos, y eso está en la literatura Carpentier, y ciertamente está en la literatura Gonzalo Rojas. Él siempre jugó a esta suerte como de péndulo oscilante, para tomar la imagen de Valéry sobre la poesía, entre modernidad y tradición. El tipo siempre estaba metido ahí, muy autoconscientemente. Entonces, en él podía convivir Catulo y Louis Armstrong, que era modernidad en esa época. Claro. Plena modernidad, sí, sí, sí. Y Catulo, que es clasicidad. Sí, y Latin Jazz, y ahí está. Bueno, esos distintos tiempos conviven en él. Es como la tesis del desarrollo combinado de Trotsky. Digamos, hay muchos tiempos, y uno se mueve por Santiago, y arquitectónicamente y culturalmente también hay muchos tiempos. Y hay lugares de la ciudad que pertenecen a 30, 40 años para atrás, y otros que son más futuristas, ¿sí? Uh-huh. que no son del Santiago que vive la mayoría, o que vivimos la mayoría de las personas. Dicho eso, habría que agregar dos puntos más, yo creo, muy fundamentales también, aparte de esta percepción temporal. Un horizonte de cambio social profundo abierto. Eso es muy importante. Pues afectó mucho también la concepción, así como la posibilidad que tenían de pensarse los poetas y pensar su rol, en tanto que artista y en tanto que ciudadano. Y que eso quedó abierto con la Revolución Bolchevique, el 17. Para el caso de las vanguardias históricas, pero que era algo que estaba en el ambiente desde mediados del 19 en Europa. Ah, claro. ¿Ya? Marx falló en su pronóstico a propósito de dónde iba a surgir la revolución. Uh-huh. Los lugares que estaban más avanzados de un punto de vista así como técnico, industrial, que eran Alemania e Inglaterra. Él pensó que ahí iba a estallar la revolución y estalló en la Unión Soviética. Uh-huh. Bueno, eso, y por otro lado, y esto lo dice Perry Anderson, ¿eh? Perry Anderson nombra los tres elementos que nombró Ana y estos otros dos que estoy añadiendo yo, en un libro que se llama Zone of Engagement del 82, y después lo retome, qué sé yo, porque según él, esto se acaba en Europa en la década del 30. Pero como bien señaló Ana, hay muchas vanguardias, y entre nosotros, en Latinoamérica, estas condiciones duraron hasta los 70. Uh-huh. Entonces es distinto, allá que acá. Dicho eso, el otro dice de relación con un arte oficial frente al cual era muy clara la oposición. Desde el punto de vista de las vanguardias, sí, bueno. Ya que en términos de visuales lo podríamos concebir como aquello que estaba en el museo en ese momento, dentro del museo, ya, y que era soportado por una clase dominante. Entonces la discusión con ese arte y con esos valores era una oposición también frente a la clase dominante. Y eso es bien notable, porque incluso dentro de los grandes vanguardistas que fueron de cuño conservador, de todas maneras, en todos ellos hay un rechazo al capitalismo como modo de producción, incluso los que son muy conservadores. Caso Pound, la adscripción al fascismo italiano tiene que ver con que él veía una oportunidad de corporativismo y que lo retrotraía Jefferson y compañía. Caso Elliot, que trabajó en un banco y que después fue director en Faber & Faber. El caso Elliot es evidente, o sea, a propósito de sus valores anglicanos, él veía la destrucción de la cultura por parte del capitalismo. Entonces es bien notable eso, incluso los conservadores estaban en eso, y ni hablar de los autores acá, que la mayoría han sido de izquierda, uh-huh. evidentemente, como el caso de Rojas. Claro. Entonces esos tres elementos yo creo que son muy importantes para comprender a nivel contextual el gran cambio que implican las vanguardias, pero también la continuidad. Uh-huh, Octavio sí. Paz, hablando de la tradición de la poesía moderna, hablaba de la tradición de la ruptura, que es una aplicación de la revolución permanente de Trotsky a estos campos. Entonces, ¿hay ruptura? Sí, pero también hay continuidad. Uh-huh. Y este binomio dialéctico de Rojas entre modernidad y tradición da muy buena cuenta de eso. Él leyó muy bien aquello. Ya, yeah, perfecto. Uh-huh. Sí. Y esa lectura, bueno, también redundaría en lo que él mismo decía de Vicente Huidobro, ¿no? Porque hasta lo último, Gonzalo sigue muy joven, ¿no? Sí, exactamente. Es muy interesante esto de la... yo siento, fíjate, no es que sienta, Gonzalo mismo lo planteaba, ¿no? Que Gonzalo no pertenece exactamente al grupo del 38, a la generación del 38. Porque él dice, yo pasé por allí, pero no me mapochicé, ¿no? Dice, por el mapocho. Y seguí al norte y me fui a las minas y esa fue mi verdadera manera de aprender. Ahora, esto tiene que ver con otra situación, siento yo, ¿no? Y es que siempre se habla de una vanguardia histórica. Yo creo que hay dos, ¿no? Como decía el colega, hay una vanguardia y una posvanguardia. Porque resulta que la vanguardia primera, en la que está nuestro Huidobro, por ejemplo, el primer Huidobro, por decir así, es una vanguardia rupturista total, ¿no? Ellos rompen tiempos, espacios, formas, géneros, todo. Sí. Pero sucede que hay un segundo momento de la vanguardia, que es el momento al que pertenece Rojas. Y este segundo momento tiene que ver con otros momentos que se han dado en la poesía latinoamericana y en el arte latinoamericano. Es el momento justamente de Mata, ¿no? Y de allí un poco la vinculación. Es decir, es la vanguardia que no es pura formalización, pura desestructuración de la realidad, por decir así, sino que es una vanguardia que, dentro de los contenidos latinoamericanos, mira con ojos nuevos. Entonces, trae todas las adquisiciones que ha tenido la vanguardia en Europa para mirar este continente con otros ojos. Y por lo tanto, al mirarlo con otros ojos, resultan contenidos diferentes, nuevos, claro. ¿No? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, los brasileños esto lo tienen bien claro, y es que ellos tienen un segundo momento del modernismo, que es un momento en donde los contenidos empiezan a, digamos, la fusión entre la estructura y los contenidos son mucho más... está mucho más plasmado, ¿cierto? Hay una plasmación mucho más grande. Bueno, es el arte de Lam, por ejemplo, del pintor Lam en Cuba, sí. Es el arte de Mata, uh-huh. Es el arte de Rufino Tamayo en México, ¿cierto? Es en general ese verso en Perú, es esta poesía de Rojas que incorpora la historia, incorpora la realidad, pero la mira con ojos nuevos y por lo tanto nos resulta absolutamente sorprendente, ¿cierto? Uh-huh. Y es lo que los brasileños llaman el segundo modernismo, por ejemplo, que para nosotros sería una post-vanguardia, ¿no? Y tal vez allí se insertaría la generación del 38, ¿cierto? El problema es que Rojas pertenece y no pertenece al 38, ¿no? Uh-huh. Él reniega del 38. Yo creo que toma mucho de la vanguardia. Él toma mucho de ese lenguaje rupturista, pero lo inserta en otros contextos, ¿no? Y además lo diluye, ¿cierto? Es una vanguardia mucho más, yo diría, es una vanguardia mucho más madura, ¿cierto? Que incorpora el contenido social, que es lo que hace Rojas, ¿no? No con una poesía militante, pero sí tomando personajes del sector social popular, ¿no? la prostituta, claro, todos, ¿no? Eso. Claro. Y en ese sentido, todo este, digamos, mérito, desde mi punto de vista, ¿no? El mérito de estos pilares que tenía la generación del 38, en esta mirada retrospectiva, ¿no? Y realmente hemos sido conscientes de esto a nivel popular, a nivel de este Chile de hoy, con respecto al valor que tuvieron todos estos escritores, todos estos artistas, de bajar un poco el arte desde la élite y realmente empaparlo de lo que es un momento histórico, con sus personajes, con sí. su realidad. A ver, antes de pasar a eso, yo quisiera comentar parte sí, de lo que, a propósito de lo que ha dicho Ana, es muy cierto lo que dice ella, a propósito de estas fases que uno puede ir viendo con la perspectiva histórica que nosotros tenemos ahora. Ahora, también es cierto que hay ciertas excepciones, por ejemplo, hablábamos de Roca antes, pero uno también puede ver a Neruda en eso. Entre nosotros, yo tiendo a pensar que la tradición chilena surge con la vanguardia, acá uh-huh. en Chile, de poesía uh-huh. en verso. Uh-huh. Surge con la vanguardia. Uh-huh. Hay antecedentes muy importantes desde la Araucana hasta acá, hasta la vanguardia histórica. Pero tiende a surgir como tradición. Nadie funda tradición antes. No la funda Bello, por ejemplo. Uh-huh. No la funda... uh-huh. ya. Surge entre nosotros y si bien desde un punto de vista literario, propiamente literario, estos autores no tenían de qué nutrirse porque no había tradición antes, sino que había un par de horas y por eso siempre estuvieron muy abiertos a toda la tradición, en cualquier lengua, con las dificultades del caso, malas traducciones, etcétera, etcétera, que tiene que ver con esta modernidad periférica, digamos. De todas maneras, siempre hubo una suerte así como de entroncamiento muy hondo, muy orgánico con la realidad nacional. Siempre estuvo ahí eso. Uh-huh. La obra de Pablo de Roca siempre está. En Neruda, en sí, ciertas fases de Neruda es muy evidente eso. Entonces, entre nosotros la tradición surge así, ¿ya? Y de una u otra manera, la generación de la post-vanguardia, efectivamente Roja es y no es, y le habría encantado eso, si no es del 38, ¿ya? En la medida en que él nunca fue un provinciano de la cabeza, jamás. De hecho, fue una de las lecciones que él aprendió de Huidobro. Entre otros, pero sobre todo de Huidobro tuvo un contacto personal a propósito de eso y le abrió la cabeza. Y él aprendió muy bien esa lección. Sin embargo, también es cierto que él, de una u otra manera, pasa muy rápidamente por el contexto de las vanguardias chilenas, pasa por el grupo La Mandrágora muy velozmente, pero por suerte no se quedó ahí, en el surreachilismo, como le decía Lin, siguió. Pero el tema social fue muy importante para él. Y de hecho, antes de que entrara lo luminoso en él, él hablaba de una cuerda social en su poesía. Él era explícito en eso. Después esto pasó a ser lo tanático y ahí ya cambió, digamos. Pero era muy, es muy evidente, muy fuerte en él. Y es muy notable porque, de una u otra manera, él representa arquetípicamente una de las maneras en que la posvanguardia asume la tradición de la vanguardia y la continúa. Que es tratar de asumirla sin oponerse, sino que a través de la integración. Él nunca rechazó ni a Neruda, ni a Huidobro, ni a De Roca, ni a Mistral. Trató de sacar lo mejor que podía tomar de todos ellos. Y que es una actitud que se va a dar en Chile desde la generación del 60 después en adelante. ¿Ya? Y la otra manera de tomar la tradición es la de Parra, que es negación crítica. Claro. Que es una manera de continuar la tradición. Ahora bien, si uno ve algunas zonas de la obra de Parra, están muy lastimadas y van a quedar muy lastimadas a nivel histórico a propósito de esa reacción. Porque muchas de las innovaciones de Parra ya estaban hechas de antes, por ejemplo en De Roca, ya estaban hechas de antes y muchas de la obra de Parra, sobre todo estas cosas visuales, son de retaguardia pura y dura. O sea, de vanguardia no tienen nada. Hay paradojas en la vanguardia. La vanguardia ataca al arte oficial que está en el museo hasta que él llega al museo. Y claro. Después viene la oficialización, la ritualización, sí, sí, sí. Y bueno, y lo que estamos ahora, basta ir a darse una vuelta al museo. Y... Sí, pero claro. Bueno, entonces Rojas aprendió muy bien esas lecciones y jugó muy bien ese juego, uh-huh. como diría él. Entonces, dicho eso... yo creo que no, yo creo que como cultura, por un lado, este pueblo se merece a los poetas que ha tenido, porque estos poetas vienen de su seno, uh-huh. pero por otro lado, nosotros hemos sido muy ingratos y es una ignorancia que hemos pagado caro también, y que seguimos pagando caro. No hemos sido dignos desde un cierto punto de vista. Sí, sí. Y estoy pensando en general, uh-huh. Pero me atrevería a decir que incluso dentro de la academia, incluso dentro de algunos escritores, del gremio de los escritores, poetas, en verso o no, yo creo que estamos al debe. Uh-huh. Son muy grandes. Los estamos descubriendo todo el tiempo. Exacto. Piensen en el boom que ha habido con Mistral. Sí, claro. Uh-huh. Que fue la única de nuestros cuatro grandes que no es vanguardista, probablemente tal. Ella va contracorriente en una birrari, va sola, así como por un carril aparte. Y ahora hay todo un renacimiento, así sí. como de su figura, y relecturas de todo tipo, así como con las modas teóricas del día y qué sé yo. Los estamos redescubriendo, son muy grandes, son como continentes cada uno. Los ocho, digamos. Mistral, Huidoro, de Roca, Neruda, Parra, Roja, Lina y Tellier. Y los vamos a seguir descubriendo, ojalá. Uh-huh. Bueno, gracias. A propósito de lo que señalaba mi colega, tú sabes que sucede en general en el arte latinoamericano y en la poesía latinoamericana, en la literatura, digamos, que a comienzos de siglo hay una independización, de alguna manera, de los referentes culturales. Porque nosotros, bueno, primero teníamos los referentes hispánicos, luego tuvimos los referentes franceses en el siglo XIX, pero sucede en general que a comienzos del siglo XX comenzamos a generar nuestros propios referentes, ¿no? Entonces es como que hay una etapa de superación de nosotros mismos, ¿no? Entonces sucede que, bueno, en Brasil empezamos a generar un Oswald Andrade, que va a ser una referencia, ¿no? Va a surgir un Neruda, va a surgir una Mistral, ¿no? Que entre otras cosas, Mistral es cierto, hay una revista vanguardista francesa, que en donde escribe Huidobro, que denosta a Mistral, es decir, encuentra que ya Mistral es lo último. Y sin embargo, fíjate que Mistral entendió perfectamente los vanguardismos. Ella entendió, fíjate que ella escribió una carta muy importante del Piquia en Brasil, en donde ella entiende un poema de un, digamos, post-vanguardista como Drummond de Andrade, que se llama La Piedra, ¿no? Que es un antecedente directo de los poetas de los años 60, que es como el poeta concreto, ¿no? Y Mistral entiende perfectamente y dice, yo amo esa piedra de Drummond de Andrade, dice, eso es, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y en realidad lo que hace Drummond de Andrade es crear una piedra a través del poema. La crea, la construye. Como Neruda construye el muro de Machu Picchu. ¿Te fijas? Entonces, lo que hace Mistral, Mistral tiene un poco una visión tan amplia que logra incorporar también la perspectiva vanguardista en su concepción del mundo, ¿no? No es de los que dicen esto no sirve, no, en absoluto, claro. ¿Cierto? Es amplia. Y luego, espérate, otra idea que surgió de la conversación con mi colega es que lo que hace Rojas es muy interesante, porque lo viví como estudiante incluso, ¿no? Esto de abrir la perspectiva al mundo. Para nosotros que vivíamos en Concepción de Chile, Concepción de Chile que en los años 50, 60, era un espacio absolutamente, un ramal del tren, ¿no? Que sin embargo nosotros llegamos a considerar que era el centro del mundo. O sea, cuando Chile estaba en el proceso de ir hacia una revolución, nosotros estábamos en la revolución permanente, ¿no? Es decir, había un salto muy grande. Entonces, lo que hace Rojas es sacarnos del contexto provinciano y lanzarnos al mundo, ¿no? Es decir, mostrarnos a Nietzsche, ¿no? Baumgarten, mostrarnos el mundo, abrirnos, ¿no? Decía, siempre hay que compararse con los montes, decía, ¿no? Siempre, ¿no? Y luego yo recuerdo las reivindicaciones estudiantiles en donde él siempre nos estaba apoyando, ¿no? Decía presidencia, por ejemplo, en el Gran Teatro de Concepción, presidencia de estas reuniones, ¿no? Decía Julio Cortázar, Roberto Fernández Retamar, que eran nombres que para nosotros eran de libros, ¿no? Y él las ponía ahí, yo no sé si alguna vez les preguntó o no, pero sabía que ellos adherirían, ¿cierto? Pero nos ponía una lista así, y nosotros sentíamos que pertenecíamos al mundo. Mm. Y de hecho, terminamos de alguna manera todos fuera en el mundo, ¿no? Sí. Claro, claro, Jaime Concha, Marcelo Codú, o sea, yo misma, ¿no? Pero esa sensación de sacarnos de la provincia es muy importante en él. Darnos la sensación de que pertenecíamos al mundo, ¿no? En un mundo donde la única vinculación de Santiago con Concepción era el tren. ¿No? Íbamos a mirar partir los trenes para salir al mundo, ¿no? Exactamente. Eso es. Y él nos traía, por ejemplo, a través de las reuniones de escritores. ¿Qué hizo? Pero nos traía a los mayores escritores. Yo vi allí, no sé, yo tenía 13 años, vi a Carpentier, vi a Carlos Fuentes, joven, todos jóvenes y buenos mozos, por supuesto. Vi a Sábato, escuché a Sábato hablar. Es decir, es que, y después fueron famosos, eran escritores nacientes, emergentes, ¿no? Y Gonzalo, todo esto con un impulso propio, porque tampoco es que tenía dinero para hacer estas reuniones, que fueron las primeras reuniones de escritores latinoamericanos en América Latina. Las demás se hacían afuera. Y eran pocas, ¿no? Eran pocas. Entonces, él nos trajo a Ángel Rama, la primera vez que lo vi, estaba acá, a su mujer Marta Traba, ¿no? Acá, o sea, realmente nosotros tuvimos un privilegio bárbaro de tenerlo como docente. Ahora, no era el gran teórico, no era el tipo que nos elaboraba teorías, ni que nos transmitía las teorías de otros, ¿no? Era un apasionado. Sí. Era un apasionado. No, es decir, nos leía un poema y nos hacía temblar. ¿Te fijas? Eso era él, ¿no? O nos introducía a Nietzsche, ¿no? O si no, por ejemplo, de repente nos leía iba por el agua la potranca clara, la que tiene, era Oscar Castro, pero al mismo tiempo al momento siguiente nos leía Baudelaire, ¿no? Ese souvent sur les bateaux les hommes d'équipage. Entonces nosotros estábamos en Concepción y en el mundo al mismo tiempo. Entonces, esa sensación, esa enseñanza, nos dio para la vida, ¿no? Yo ahora me atrevo a cualquier cosa después de eso. hasta ir al Amazonas. Hasta ir al Amazonas, de todas maneras, sí. Hay que contarle a los auditores que nos espera un programa en algún momento de que podamos conversar de toda la experiencia que tiene Ana Pizarro como docente, académica, y sin embargo va al Amazonas, lo recorre y encontró como la punta del iceberg, valga la completamente extremo, ¿no? De proponer el hielo ante la figura de la selva, pero como lo mucho de enriquecimiento que hay de la oralidad, de los cuentos y todo eso. Es un tema que veníamos conversando, Roberto, antes y que queremos retomar en algún momento, ¿no? En que Palabras Alambradas continúe con estas grabaciones, porque es muy interesante. Así con esta posibilidad que nos dio Gonzalo Rojas, entonces, entre otros muchos, ¿no? Sí. Esta pequeña, entre comillas, ¿no? Virtud que tiene esto de no tenemos mucho, nos queda todo por hacer, y seguramente él desde Concepción dijo, ya, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Porque en Europa, Francia y todo, son mucho más endogámicos, ¿no? Entonces no conocían más el mundo por conocerse a sí mismo, ¿no? Exacto. Yo me acuerdo que él, una vez íbamos juntos en un bus, porque él había hecho una escuela de universitaria en Concepción, una escuela de verano, ¿no? Entonces yo le digo, Gonzalo, ¿sabe? A mí me parece que en Europa yo siento tanta vejez, ¿no? Yo venía llegando de Francia. Me dice, sí, me dice, aquí la vida va corriendo como los ríos, ¿no? Aquí tenemos vida, esto es la historia, ¿no? Bello. Es una hermosura, ¿no? Sí, absolutamente. Que está, Roberto, muy en el espíritu de las vanguardias. Uno, claro, se acuerda de Altazor, y claro, también hablaba de raza envejecida a propósito, claro, de la Europa, donde él también había estado y donde él abrió la poesía nueva en lengua castellana para España. Yo quería retomar lo que estaba diciendo Ana, para destacar lo notable que fueron las los grandes reuniones de escritores que organizó Roja, uh-huh. 58-62, allí en Concepción, es muy notable. O sea, hay que pensar que fue antes de la Revolución Cubana. Después de la Revolución Cubana hubo un eje muy fuerte en Cuba que giraba en torno a Casa de las Américas, sí, claro. Y eso produjo así como un intercambio muy, muy, muy fuerte. Pero esto fue antes. Esto fue antes del boom. Antes que el foco claro. estuviera puesto en la literatura latinoamericana escrita en prosa. ¿Ya? Yo prefiero mil veces la generación pre-boom a la del boom, pero eso es otro tema. Pero es muy notable, o sea, hay que pensar, Rayuela's del 63. La explosión del boom viene con 100 años de soledad, que es del 67. Esto es antes. Sí, sí, claro. Es muy notable eso. Uh-huh. Traer a Ginsberg en esa época es sí. una cosa muy rara. Sí, sí, sí. Era un tipo que estaba de verdad abierto. Eso está en su poesía. Uh-huh. De los primeros que se han metido, con las limitaciones del caso, pero de los primeros que se ha metido en la poesía china, desde acá, es él. Uh-huh. Es muy notable eso. Son claro. tradiciones que se abren. Para la mayoría de los occidentales llega o por las traducciones o las versiones de Pound o las de Rexroth. Él estaba haciéndolo acá. Estaba haciendo ese diálogo acá. Él fue agregado cultural de Chile en China por el momento del golpe. Pero él tenía esa puerta abierta. Está la puerta abierta a toda la gran tradición europea. ¿Cuántos poetas hablaban de Celan en esa época? ¿Cuántos poetas conocían a Cyril Connolly, el crítico? Es muy notable eso. El tipo de verdad estaba así como todo abierto, todo despejado, ¿verdad? Para incorporar el gran acervo de la tradición. De la mejor manera en que se ha hecho acá. Buena parte como de esta sensación de pobreza o de falta de referentes propios, que como bien decía Ana, nosotros constituimos desde la vanguardia histórica en adelante, ha sido una debilidad, pero en la dialéctica de la vida también es una fortaleza, porque gracias a eso nosotros siempre hemos estado muy abiertos, necesariamente muy abiertos. Incluso cuando en ciertos momentos, como bien dijo Rama, se rechazó la que fue un error y que se reparó después, se rechazó la tradición española por cuestiones de la independencia, qué sé yo. Ya, bueno, pero siempre hemos estado muy abiertos, y él es uno de los mejores ejemplos de eso. Eso está en su poesía. Pocos se han metido, por ejemplo, ¿cuántos poetas chilenos han tenido contacto con la gran tradición de la poesía de tasawuf, de la gran tradición de la poesía sufi? ¿Cuántos más? Es muy notable eso. Es muy curioso porque cuando él habla de la generación del 38, estoy recordando, decía, no, es que yo encontré que eran muy literatosos. Entonces me fui a las minas. Sí, bueno, y ahí le enseñó a leer a los mineros con el silabario de Heráclito. Sí, es muy notable esa historia. Independiente que yo, bueno, no, nosotros desde ahora siempre leemos así como con cierta suspicacia a propósito de cómo cada uno construye su pirámide, pero todas esas historias son tan bellas y son tan verdaderas en un sentido más profundo que merecen ser ciertas, incluso si no lo fueron, si él solo se fue con 4 libros, si tal, no nevero, tal, claro. Si no nevero, ventro vato. Exacto, o sea, de todas maneras, y es muy notable. Bueno, él entendía estas reuniones como poesía activa, claro, que eso también está muy en la estela de las vanguardias, este gran ideal de unir arte y vida, y que viene de la tradición romántica. Y de hecho, cuando alguna vez Enrique Lin lo calificó de barroco, él decía, no, yo no soy barroco, que sí lo es en parte, pero él decía, no, yo no soy barroco, yo soy romántico. Paz tiene razón en este punto. Y claro, porque él estaba pensando en todo el gran arco. Claro. Y el caso Roja es muy especial, porque es como un roquiano que se quiere guidobriano y termina siendo neruviano. Es muy raro, muy raro, es muy complejo y completo él. No, pero la vinculación con Mistral es importante en él. Es muy importante porque yo siento que, bueno, él lo dice, ¿no? O sea, Mistral para él es el gran referente, ¿no? Él se siente profundamente mistraliano y él tiene con Mistral una relación con el país que es muy fuerte, ¿no? Rojas lo único que quería era volver a Chile. Hostia. Realmente cuando estaba en el exilio. Es decir, él en Venezuela estuvimos juntos, era muy respetado, pero de repente ya es como que no dio más, no soportó más no estar en Chile y buscó las maneras y se vino, ¿no? Hizo aquí declaraciones que no gustaron mucho, pero era realmente su necesidad de estar, porque como Mistral él era profundamente vinculado, yo diría, a la cultura de este país. ¿En qué sentido? Bueno, en el caso de Mistral decía que ella no podía volver a Chile porque realmente a uno la ninguneaban. Y además como mujer, ¿no? O sea, en dos minutos me van a decir la Gaby, ¿no? Entonces, resulta que Rojas como Mistral se vinculan como a los estratos más profundos de la cordillera, diría yo, ¿no? Se vinculan a la materia profunda de Chile, ¿no? Se vinculan a la piedra, ¿no? Rojas estaba enamorado de una piedra. Esto es verdad, digamos. Fue con su mujer, con Hilda, a la cordillera y se enamoró de una piedra. Iba a ver la piedra hasta que en uno de sus cumpleaños Hilda hizo traer la piedra y se la puso en el jardín. No, es decir, hay una vinculación, ¿no? con los estratos profundo de lo que Neruda decía, lo más genital de lo terrestre. Sí, es eso, ¿no? Sí, sí, claro. Eso. Y además los sectores populares también, ¿no? Dentro de esto, de este mundo. Es decir, sí, hay una. En ese sentido, Rojas y Mistral tienen mucha vinculación, ¿no? Y él le gustaba también ese tono cascado del lenguaje de Mistral, esa cosa arcaizante, ¿no? Eso le encantaba. La Mistrala, le decía. Sí. La Mistrala. Yo entiendo perfecto, Ana, cuando tú me dices esa palabra de lo genital, de lo terrestre, sí, ¿no? De Pablo Neruda. Pero también vamos a hacer un juego de palabras, porque justo con Gonzalo Rojas yo entiendo el significado que tú le diste. Sí. Pero también déjame jugar en esto, que también está, podemos tomar lo genital por el lado erótico. También sí, tiene Gonzalo, sí, un área erótica muy, muy llamativa. ¿No? Sí. En ese sentido, y ya nos quedan muy pocos minutos, ha pasado volando el programa y estoy fascinado de esta historia de la vanguardia latinoamericana del siglo XX, principalmente sí, aquí con la generación del 38, y con la figura de Huidobro que ustedes han rescatado, perdón, la figura de Gonzalo Rojas, sí, que han rescatado, que es maravilloso. ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes de la poesía de Gonzalo? Aquella que tiene la temática social, la romántica, la erótica. ¿Qué recomendaciones les damos a aquel profesor que está escuchando, a aquel docente que dice, ya tengo que trabajar este tema con mis alumnos y alumnas? Qué difícil. ¿Qué pregunta más difícil? ¿Cierto? Ese me recuerda un suegro que yo tenía, he tenido varios, que me preguntaba, Ana, ¿cuál cree usted que es el mejor libro de sociología? Perfecto, perfecto. Entonces, es imposible. Sí. Menos mal que no te preguntó cuál ha sido el mejor de tus suegros. Claro, ¿cuál es el mejor exacto, de tu, eso, tu exactamente, marido? Claro, es eso, ¿sabes? No, es que yo no sabría decirte, pero hay que decir que la poesía erótica es fascinante. Sí, sí, sí. Es fascinante. Es de una refinación. Absoluto, de un refinamiento. Bello. Pero total dentro del erotismo, ¿no? Sí, sí, sí. Es que yo creo que él tenía una actitud de refinamiento erótico muy, muy fuerte. Es decir, fíjate que me pasó a mí no voy a contar historias eróticas, pero cuando estábamos celebrando los 80 años de él, ¿no? Y me senté al lado de él, bueno, estábamos conversando y empezamos a conversar de poesía, de poesía, de poesía. Y de repente es como que me pasó algo, se lo conté a su hijo, me pasó algo y es que sentí como cuando uno se enamora de alguien, ¿no? Él tenía 80 años, que sentí que yo habría sido capaz de enamorarme de una persona así, porque es como que apareció él y todo lo demás se borró, ¿no? Es decir, él generaba una forma, una sensibilidad especial, ¿no? Tenía un atractivo muy grande como persona, ¿no? Y tenía, oye, 80 años, o sea, no me digas, no. Van 80 y qué. Sí, claro. Exacto. Claro. Oye, pero gracias, Ana, esa anécdota es preciosa. Es preciosa, es preciosa, claro, porque es preciosa, claro, íntima, de verdad, exacto, y maravillosa de la figura así, de Gonzalo. ¿No? Claro. Roberto, se nos va el tiempo. Dos o tres palabras acerca, ¿cómo nos acercamos a la obra de Gonzalo? A ver, yo creo que fundamental los tres primeros libros. La miseria del hombre, Contra la muerte y Oscuro. Eso, ahí está lo fundamental de él. Fuera de eso, hay muy buenos poemas. Hay muy buenas antologías de él. Casi todos los libros que él sacó posteriormente a eso son autoantologías, digamos, con un par de poemas nuevos. Yo diría que la poesía erótica en él es muy notable, efectivamente muy refinada, pero alcanza niveles muy importantes para mí cuando toca con otros niveles de la realidad, con otros estratos de la realidad. Oscuridad hermosa, ¿qué se ama cuando se ama? Ahí hay poemas en donde a través de lo erótico, a través de la materia, eso que decía también Ana, él logra trascender la materia, él logra conectar con otro nivel, que no es esta condensación de la materia, digamos, esta condensación de la energía. Son otros planos de la energía. Eso es muy notable. Para mí como poeta, muy notable el ritmo en él. La manera en que el tipo va generando rimas internas que no se notan, quebrando el verso, encabalgándolo. La manera en que juega con la respiración. Él siempre decía todo este juego que era asmático, me falta el aire, ya, toda esa cosa, que show. Es muy notable cómo maneja el ritmo. Un tipo que tenía mucha oreja musical. Claro. El intraoído hablaba él. Ya. Eso es muy notable. Y lo otro que a mí me gusta mucho en él es la poesía elegiaca de él. Es muy notable, es muy notable. O sea, cuando es de verdad. Había poetas que él sabía que eran importantes, pero a los cuales él no quiso mucho y que no lo quisieron mucho tampoco. Caso Tellier, por ejemplo. Pero hay otros en donde sí. El poema que le dedicó a Pablo de Roca es una maravilla. Que dialoga con uno que le dedicó Nicanor Parra, y hay unos palos maravillosos ahí. Pero todas las elegías que él escribió, cuando de verdad estaba muy conectado con el personaje y con los valores y con lo que estaba detrás de ese personaje y lo que resonaba en él a propósito de eso, es muy notable, toda esa línea. Yo diría que eso para mí es lo central de Gonzalo Rojas. Yo, perteneciendo a otras líneas dentro de la poesía, siempre fui muy cercano a él, desde que lo leí. Nunca quise conocerlo en persona. Estuve en un taller, él me invitó para su casa, yo fui dos veces a su casa y nunca quise ir más allá. Pero la lección como poeta es algo... Es impagable, o sea, es invalorable. Así como invalorable, impagable, de verdad, la pasión y el conocimiento que han tenido esta mañana para conversar de estos temas. De verdad, queda muchísimo por hablar y nada, vamos a gestionar aquí con el Centro Cultural de España, invitarlos en otro momento. Gracias, muchas gracias, gracias. Roberto Aedo, por todo este conocimiento caudal que logramos condensar en casi 50 minutos de conversación. Gracias, Ana, de verdad, por toda la pasión que han demostrado aquí, de todo lo que saben, lo que les mueve, y creo que es un justo homenaje a Gonzalo Rojas, inmejorable, con la presencia de ustedes. Muchísimas gracias. Palabras Alambradas, un programa del Centro Cultural de España, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, con el Plan de Lectura. Héctor Carrillo en los controles, y nos seguimos encontrando en otras versiones de este fomento lector de distintas maneras. Muchas gracias, hasta la próxima.